soltera y suelta. Tiene pretendientes que ya ni lo cuenta. En busca de no hay como tú que se vaya toda. Siempre te tiro pero tú me ignoras. Tú eres la más linda que se ve de toda. Por eso es que me gusta tú. Quisiera verte desnuda y sin luz. Me quedo con ganas de verte cuando te vas. Yo quiero conocer tu cuerpo, pero no se me da. Quiero sentirte hoy lento. En tu mirada me pierdo. Todos los días te pienso. Mala mía el gordeo, pero te deseo, baby. Pero te deseo, baby. Pero te deseo, baby. Estás en mi pensamiento y no puedo sacarte. Extraño tus labios y de tus besos estoy sediento. Lo que siento por ti, baby, es aparte y no te miento. Te deseo en el instante que te vas y quizás tú dejes que yo te coma y después de ti no sé nada. Te desaparece por un par de meses, solo aparece cuando quieres más. Te busco pero es que estás escondida, tú eres una bandida. Tú pides, yo compro lo que tú pidas, esperando tu llamada pa' buscarte. Yo quiero pintarte más tu cuerpo y arte. Harmony, pero dime a un Nation, indica Ziggy.